Martes, día 2, semana 2. Literatura. Ernest Hemingway. De los escritores norteamericanos fundamentales del siglo XX, pocos han tenido más influencia y han sido tan imitados como Ernest Hemingway, de 1899 a 1961. Pero también pocos han tenido tantos detractores. Famoso por sus novelas y cuentos, Hemingway se convirtió en una figura pública de renombre en la vida y erigió una amplia leyenda en torno a él, por lo que en ocasiones resulta complicado separar la realidad del mito. Nació en Oak Park, en el estado norteamericano de Illinois, en 1899. Aspiraba a ser un escritor ya desde joven, y a los 18 años fue contratado como reportero de Kansas City Star. En unos meses estaba trabajando de conductor de ambulancias para la Cruz Roja en el frente italiano durante la Primera Guerra Mundial. Resultó herido. Tras la contienda, pasó varios años en París en compañía de Gertrude Stein y otros escritores estadounidenses de la llamada Generación Perdida, desilusionados por toda la brutalidad de la guerra. En la capital francesa, Hemingway refinó el estilo que lleva su sello, una prosa masculina intencionalmente repetitiva y desestructurada, engañosamente simple. Tras escribir varios cuentos inspirados en los veranos de su niñez en Michigan y en sus viajes posteriores por Europa, se puso a manos en la obra con la que sería su primera novela y una de sus obras fundamentales, Fiesta, de 1926. Este libro, que cuenta la historia de un joven norteamericano rebelde que vaga por España y Francia, le procuró un reconocimiento inmediato. Luego, vendría Adiós a las armas, de 1929, sobre un trágico romance en el marco de la Primera Guerra Mundial entre un conductor de ambulancias estadounidense y una enfermera inglesa. Y Por quién dobla las campanas, en 1940. Un relato sobre las guerrillas de la contienda civil española inspirado en la labor que él mismo realizó como periodista en aquel conflicto. El protagonista de esta novela encarna a la perfección lo que muchos han venido a llamar el código heroico de Hemingway. Un hombre estoico y desilusionado que muestra su elegancia y nobleza al enfrentarse a la violencia y a la adversidad. A medida que su fama iba creciendo, Hemingway se fue ganando y cultivando una sólida reputación como escritor interesado solo en la guerra, los toros, la caza, la pesca y otros temas claramente masculinos. Pese a que algunos críticos despachaban su obra con la etiqueta de literatura para machos, la genial narrativa de su novela breve, El viejo y el mar, le hizo merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1954. Pero aunque llegó hacia lo más alto, sus últimos días lo pasó hundido en una depresión y una salud cada vez más quebrada. Se suicidó con una escopeta en 1961. La influencia de su estilo en la novela moderna sigue siendo, pese a todo, enorme. Otros datos de interés. Primero, el concurso anual de imitadores de Hemingway cuenta con cientos de competidores que rinden un divertido homenaje al estilo inconfundible de este escritor. Entre las obras premiadas en el pasado destacan El viejo y la pulga y Por quién corre la pasta,